Hola amigos de Combustible, pues aquí está el Panchito Colegial saludándolos a todos. Cocoyome, ánimo, qué buen podcast te aventaste. Y siguen así, cada día mejores y cada día van a ser mucho más mejores. Un saludo desde la ciudad de Tepic, Nayarit, México. El Panchito Colegial que los quiere un chingamadral y arriba Combustible. Y como dicen por ahí los demás desintegrados, aguanten Combustible. Hola banda, bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Estamos en el podcast número 92. 92. ¿Qué onda, Saúl? ¿Cómo estás, güey? Ya vio, banda. ¿Qué dices, Cocoyome? Aquí empezando a grabar un programa más para Combustible. Uno más. Un podcast más. Ya mero llegamos al 100, güey. ¿Cómo lo veremos? ¿Podcast o podcast? Pues como sea, güey, se entiende. Sí, nomás hay, si decimos podcast, hay que decir que es podcast, no podcast, no, es podcast. Es efectivamente, mi estimado Cocoyome, tú lo has dicho. Ya pasando a otros temas, mejor vamos con los saludos. No, ahora son... No, no. ¿Por qué pasó? ¿Qué? Hay que saludar al tocayo. ¿Qué onda, tocayo? ¿Cómo estás? Ah, sí, mira, tenemos una visita hoy. Ven, saluda, ven. ¿Qué onda? Yo soy el Coco, aquí de visita con estos cabrones. Está con madres este rollo y yo oigo Combustible desde que comenzó. Sí, güey, sí, este güey escucha Combustible desde que comenzó. ¿Desde qué año nos escuchas, güey? Hace como unos 6 años, escucho Combustible hace como unos 6 años, desde que en el radio y todo. Por una casualidad de llegar por unas calcas. El Coco. No, es un entrañable amigo. También él, yo iba con él a recoger calcas para el Combustible. Oye, no, bueno, pues aquí está el Coco. Tenemos saludos, güey. Tenemos saludos, nomás que yo ando encabronado, güey. Ando enojado. ¿Por qué, güey? Tranquilízate, ¿qué te pasa? Vamos a leer los saludos. Bueno, no a leer los saludos, vamos a mencionar quién nos escribió, güey. Mira, nos escribió Hani Castillo. Hani. El Acatleco. Acatleco. El Complex. Kemblex. También Gustavo González. Gustavo González. Ah, ese ya no me salió. Gustavo González. Bueno, un abrazo. Este González. El Arturito. ¿Quién más? Laura. Toño. También nos escribió Torres. El Mike y el Fer. Miren, sus mensajes los vamos a leer en la próxima emisión de Combustible. Este programa es de risas, es un escape de la realidad. Queremos que la gente se escape, se ría, queremos que se la pase chido. Pero, yo ando enojado, güey, y tengo algo que decir, güey. Pues adelante, mi estimado Coco, adelante. No te quedes callado, suéltala toda. Bueno, pues, miren. Sí, mira, estoy muy enojado, muy enojado, güey. Y les voy a decir por qué. Ya estuvo bueno que nos hagamos locos en Combustible con el tema de la violencia, con el tema del narcotráfico que nos afecta en Chihuahua. Esto que voy a decir, lo digo porque tarde o temprano teníamos que tocar este tema, porque nosotros estamos en el epicentro de todo este desmadre que se está hablando y que se habla muy a la ligera. Hay muchos factores que debemos analizar nosotros mismos como chihuahuenses. Mira, en la mañana me llegó un mail, una cadena. Quiero aclarar algo antes de decir todo esto que voy a decir. Yo no pertenezco a ningún partido político. A mí me castran los panistas, los perredistas, los priistas, todos me caen en las pelotas, ¿ok? Antes de proseguir, quiero que quede eso bien claro. Pero me llegó un mail en la mañana de el licenciado Cruz Pérez Cuellar, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chihuahua. Y en su mail nos dice que él ya le pidió por favor, a nombre de Juárez y de Chihuahua, a nombre de Ciudad Juárez, cabrón, el lugar con más muertos en el mundo, bueno, que ya él ya le dijo a Calderón, que le dijo, ¿sabes qué, güey? Pues yo soy el mero mero del PAN aquí en Chihuahua, ya, no queremos broncas, güey, ya. Ya, Felipe, ya. Tira la toalla en tu guerra contra el narco. Esto aprovechando que Calderón está en Juárez, ¿no? Bueno, yo tengo una duda, señor Pérez Cuella. Tengo una duda, pueblo chihuahuense. Tengo una duda, Ciudad Juárez. ¿Por qué lloran? ¿Por qué están llorando? Les quiero recordar algo. Les quiero recordar el 2 de julio del año 2000. Y se lo repito, yo soy completamente apartidista. A mí me caen mal los políticos. Todos, desde el independiente hasta el que está en una de esas mafias que se llaman partidos. ¿Por qué lloras, Juárez? ¿Por qué lloras, Chihuahua? ¿Cuál es tu miedo? Quiero darte una cifra. Mira, ese día, el 2 de julio del año 2000, ganó la presidencia de México Vicente Fox. Aquí tengo las cifras. Con el 47.07 de votos por la Alianza por el Cambio. El 47.07 de los juarenses votaron por el PAN. Tú, Chihuahua, tú, Juárez, tú votaste, güey. Tú votaste por el PAN. No estés mamando, güey. Y 6 años después, el 2 de julio del 2006, la cifra de simpatizantes del Partido Acción Nacional en Juárez creció. Calderón llegó a la presidencia basado en los votos de Ciudad Juárez. ¿Por qué cuando vienen las elecciones todos son fresas? Todos aman a su candidato abrazando a Kikín Fonseca. ¿Por qué? ¿Por qué todos se conmueven cuando Chespirito nos dice: hay que votar por el partido fresa, los demás son nacos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué ahora viene una señora y nos dice, llorando de la desesperación porque le mataron a sus hijos? ¿Por qué? ¿Con qué cara, Juárez? ¿Con qué cara, Chihuahua? Si nosotros, bueno, ustedes, porque yo no voté por este ladrón, ustedes votaron por el PAN. Ustedes son los que llevan esta dupla PRI-PAN y la llevan y la ponen en el poder, la encumbran y luego lloran. ¿Lloran por qué? Porque hay muertes, porque hay narcotráfico, porque hay un sinfín de cosas. Ahora es cuando se dan cuenta de lo que valía un voto. Ahora se dan cuenta que no se vota para decirle a toda la gente: oh, votamos por el PAN, ganamos, qué chido, no somos nacos. Ahora es cuando se dan cuenta. Dense cuenta, sociedad, que ya no están votando por un candidato ni por un partido político. Están votando por un cártel que viene detrás apoyando estas organizaciones. Están votando por mafias, por redes de secuestro. Están votando por los que nos vetan nuestros derechos de expresarnos y nos orillan a tener que hacer podcasts clandestinos en internet. Sí, chistosos, pero que tratamos de decir algo. Ahora se dan cuenta de lo que vale un voto. ¡Un voto! Observen este dato para todos nuestros amigos de otras partes de la República Mexicana. Chihuahua votó 47.07% por el PAN. ¡El PAN! Y por el PRI votó el restante 40.62%. No hay fuerzas políticas que se les opongan a la legión de ganaderos, a la legión de empresarios, a esta élite del norte que nos tienen sus manos, pero nos tienen sus manos, ¿por qué? Por nosotros mismos. Voten por el que quieran, pero razonen bien su voto, porque luego no se vale que los sicarios nos estén masacrando, que el narcotráfico nos invada, que invada las escuelas de nuestros hijos, y llorar, cuando irresponsablemente tomamos las elecciones como si fueran Big Brother. Sí, ¡ay, ganamos! Y se ponen sus calcomanías pendejas en sus coches, brincan, bailan, van y celebran en el Astabandera, en el Chamizal, y gritan: ¡va a haber un cielo azul y blanco durante 6 años! Ahora es cuando se ve por quién votaron. ¿Vieron la cara de estúpido de Felipe Calderón? No sabía qué hacer, para dónde hacerse. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad. Porque está ahí por una campaña vacía, una campaña mercadológica. Los posicionaron en su cerebro. Y ese Coco Wash, que solía durar 6 años, ahora no les duró ni 3. Ahora es cuando tenemos que empezar a ver que nosotros somos los que supuestamente mandamos. No vivimos en una democracia. Hace décadas que dejó de ser eso. Necesitamos dar el siguiente paso. Necesitamos hacer una revolución, como tú quieras hacerla. Una revolución con podcasts pendejos como este. Una revolución con lo que tengas a la mano. Pero tienes que hacer algo. Tienes que dejar de votar por esos idiotas. Algo tiene que pasar. Tenemos que movernos, tenemos que despertar como sociedad. Está cabrón estar viendo estos espectáculos. Y no me vayan a venir con la super jalada que te dicen siempre de que: ay, pues con el peje estaríamos peor. Yo no voy por el peje, no voy por ninguno. Pero les voy a decir una cosa, una respuesta a su hipótesis tan taruga y tan pendeja, tan mexicana. Yo no vivo en universos paralelos. No sé si en otro universo el peje nos tendría la mierda, si Rincón Gallardo nos tendría sometidos, si Cárdenas hubiera ganado en no sé qué año estaríamos mucho más jodidos. No, yo no vivo en universos alternos, yo vivo en este universo, y en este universo el presidente es Felipe Calderón Hinojosa, y nos está yendo de la chingada. Ubíquense. Les repito, no tengo intereses partidistas, me vale madre por quién vote usted, pero quiero decirle algo. Yo no voté por el PAN el 2 de julio del 2000, ni tampoco el 2 de julio del 2006. Chihuahua, Juárez, Norte de México, México completo, yo no voté por esos cabrones. Yo sí tengo las manos limpias. ¿Y saben qué? Vámonos a la advertencia. Advertencia. El podcast de Combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación, o nuestra falta de dicción, o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Si quieres comunicarte con nosotros, digita combustible.podcast@gmail.com. combustible.podcast@gmail.com. Bueno, ya está grabando, bueno, Concóyome, ya empezamos a grabar, vente. Ok, bienvenidos banda una vez más al podcast de Combustible. Nos encontramos tratando de ver qué tema vamos a hablar hoy. ¿Qué te parece si lo elegimos a la ruleta? No, ni madres, no, güey. Es el podcast de San Valentín, güey, es la fecha. Baddest motherfucker I ever met. El podcast de San Valentín, no mames, güey. ¿Por qué el podcast de la mercadotecnia? Porque es el podcast que está esperando la gente, güey. Entonces tenemos que darles guías, tenemos que guiarlos, que llevarlos de la mano. Sí, amigos, vamos a hacer un podcast para ustedes, cabrones. Se han dicho muchas cosas del amor, se han hecho estudios científicos. ¿Quieres ver un estudio científico del amor? Pues sí, por ahí podemos comenzar, porque en sí yo no sé de dónde nace. Mira, el amor, este científico tiene mucho que ver entre el amor y la capacidad del cuerpo humano para retener gases. Lo hizo mi abuelo, el doctor Kokorosporov. Vamos a ponerlo, espérame, aquí está, play. Laboratorio Swap presenta Investigaciones estúpidas de ayer y hoy. El amor y la contención de los gases intestinales. Con el doctor Kokorosporov como el doctor Kokorosporov. Y Margarita como Margarita. Actuación especial de Johnny Cepeda. Soy el doctor Kokorosporov y estamos analizando la relación que existe entre el esfínter anal y el amor. El amor en las primeras etapas. Para este experimento les voy a presentar a la señorita Margarita. Hola, yo soy Margarita, ¿cómo has estado? Yo vengo aquí a colaborar con el doctor Kokorosporov, el cual, pues, yo seré su lindo conejillo de indias. Margarita, usted tiene un novio, y lo que vamos a hacer es que su enamorado lo vamos a invitar a cenar a su casa, y ahí estaremos documentando todo. Ok, doctor, todo me parece perfecto. ¿Cuándo empezamos? Esta misma noche, Margarita. La ciencia no puede esperar. tres horas después. Only you. Sabe perfecto, Margarita. ¿Hizo de comer ensalada de lechuga? Efectivamente, doctor. Y le puse unos granitos de frijoles extra. ¡Rábanos! ¡Rábanos! ¿Tienes rábanos? De los más rojos que encontré, doctor. Yo aquí traigo unos patoles de lata. Ok, está sonando el timbre, Margarita. Deja, atiendo a la puerta. Un segundo, doctor, ¿eh? Rápido, cámara. Escóndete, escóndete. Media hora después. En este momento, Margarita le dio de cenar a su novio, Johnny Cepeda. Él ya empieza a mostrar síntomas de que él quiere tirarse un gas. Ay, mi amor, qué rico cené, de veras. Esa ensalada estaba deliciosa. Pero, maldita sea, ya es muy tarde y me tengo que ir. Permítame un momento, no te vayas, Johnny. Un segundo. Deja, voy al tocador. ¡Ya se quiere ir! ¿Qué hago? No, Margarita, de ninguna manera. Tenemos que ver cuánto tiempo resiste soportando los gases en su interior. Vuelve y convéncelo de que se esté contigo más tiempo. Ay, mi amor, no te vayas. Sabes que mis papás no están en la casa y me da miedo estar sola. Oh, sí, está bien, me quedo contigo. ¿Qué tanto es una hora más? 4 horas después. Ay, Johnny, ¿qué te pasa? Te veo muy pálido, ¿por qué estás tan blanco? Oh, nada, mi amor. Nada me está pasando. Todo va bien. ¿Me prestas tu baño? Oh, sí, claro que sí. Pásale, es todo tuyo. Con permiso, permíteme. Ay, doctor, esto ya es inhumano, doctor. Ya déjelo irse, por favor. No pasa nada, Margarita. Entienda, estamos viendo por qué el enamorado, ¿de dónde saca fuerzas para contener los gases enfrente de su amada? No pasa nada, Margarita. ¡Ay, no! Güey, ¿para qué se aguanta uno los pinches gases, güey, cuando anda quedando bien con las viejas, güey? Pues si todo el mundo sabe que todo el mundo se pedorrea, güey. No mames, pobre cabrón, de perdido se ha aventado la patada a un ninja. Darle una patada a un bote, ¿no? ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! Pobre cabrón, yo creo que después de ir a visitar a Margarita, terminó sin intestinos. Hermanos, déjenme les digo algo. Es preferible perder una novia que perder una tripa. ¡Neta, güey! ¡No mames! Mira, déjate digo algo. El amor nos hace actuar como estúpidos. Hacemos estupidez tras estupidez tras estupidez. Hay que poner un alto a esta situación, güey. Aquí en Combustible les vamos a narrar una situación amorosa. Aquí entre el individuo A y la sujeta B. ¡Vamos! ¡Brazo! ¡Vamos! ¡Individuo A! Para, ¡por favor! ¡Pásale aquí el micrófono! Vamos, qué onda, ¿cómo estás? Yo soy el individuo A, con mucho gusto a todos los de Combustible, aquí al Saúl y al Cocoyome. Sí, yo soy el individuo A. Y acá está la individuo B, por favor, pásale. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien, individuo B, bien! Ops, qué onda, está mucho gusto estar aquí en este programa que está súper padre, Uris, ¿eh? Aquí es donde sale Facundo. ¡No, cuál pinche Facundo, ni qué mis huevos! Espérate. Güey, ¿dónde sacaste esa pinche pendeja? A la pareja, güey, esta pareja, güey. La historia que vamos a escuchar es real. Es real. A ver, Romeo, ven, cuéntanos, ¿cómo empezó esa relación? O sea, no mames, güey. Yo era una persona muy feliz, güey. Yo jugaba fútbol, iba a pistear con mis amigos, güey. Un día pasé frente a su casa, güey. Pues le gusté. Pues ya me imagino todo lo que pensó cuando me vio a este galán. ¡Oh! ¡Qué joven tan guapo! ¡Qué apuesto, mancebo! Se ve muy feliz. No soporto tanta felicidad. Tengo que hacer algo. Ya sé. Lo conquistaré. Y destruiré su felicidad por completo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¡Ah, ya sé! Voy a comprar todas las revistas de Eres. La de tú y la de 15 a 20. Y voy a acosarlo por Facebook, por Twitter. Y me voy a hacer amiga de todos sus amigos. Sí, tiene que ser mío. ¿Tanto así, cabrones? Esta historia se pone interesante. Ay, no, claro que no. No pasó así. Sí, sí pasó así. ¿No te acuerdas de mí? No, no pasó así. Déjame les cuento bien lo que pasó. No. Tú vas a contar la historia errónea. No, ya. A ver, mira. Todo empezó cuando... Una tarde estaba yo en mi casa, bien a gusto, y se acabó la novela de Patito. Y mi madre, mi sacrosanta madre... Esa pinche bruja. Ya tienes que empezar a hablar de ella. Ay, me respeto, animal. Yo no me meto con tu familia. Animal, tu mamá. Ya cállate. Bueno, mi madre me dijo que fuera por el pan, y cuando salí... Este animal me echó encima su pelota de fútbol. Y no conforme con eso, lo agarré viéndome las chichis. ¡Animal! Una vez más te dije, güey, animal, tu jefa. Y no te está viendo las chichis, idiota, te está viendo las nalgas. Para el caso es lo mismo, ¿eh? Entonces ahí mi vida cambió porque lo primero que me dijo cuando empezamos la relación, porque al principio no era así como ese, al principio era un caballero. Iba todos los días por mí, todos los días. Buenas tardes, joven. Hola, señora. Es una belleza andante. Buenas tardes, joven. Ahorita le hablo a mi hija, oye. Y muchas gracias por lo de guapa. No, señora. Ese más se merece, de veras. ¡Romeo! Julieta. ¡Qué milagro que vienes por acá! Solo vine a traerte este humilde obsequio. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Y eso que hoy no me lavé los dientes. Ay, no, yo me refería al obsequio. Ah, sí, ese también está bonito. ¿Gustas pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. No es ninguna, pase usted. No, después de usted. ¡Ah! Oye, Saúl, estos güeyes sí estaban muy enamorados, cabrón. No, increíble, increíble la pasión que existía. Yo no sé cómo terminaron tan mal, güey. Bueno, vámonos un corte, güey. ¿Estás solo? ¿No encuentras pareja? ¿Sientes que la soledad te asfixia? ¿No encuentras tu media naranja? ¿Sientes que en este mundo no existe nadie especial para ti? Seguramente es porque estás feo. Combustible Podcast. Estás feo. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast no es un programa de amor. Pues ni es un programa de nada. Bam, bam. Combustible Podcast. Estamos estamos de regreso en el podcast de combustible y estamos aquí una vez más con el 10 San Valentín. Estamos aquí tratando la historia del sujeto A y la sujeta B. O de Romeo y Julieta, unos enamorados que accedieron a contarnos su triste historia de amor. Una historia muy, muy triste. Bueno, al principio era chida, ¿no? Sí, con un comienzo increíble, un comienzo de puro amor. Romeo, por favor, ven, Romeo, a ver, acércate, Romeo. O sea, güey, qué onda, güey, qué ha pasado. Estoy aquí con los de combustible. Oye, Romeo, ¿en qué momento notaste tú que la relación empezó a irse así como para abajo? Como que dijiste, esto no es normal. Una actitud rara de parte de Julieta. Pues yo creo fue a la primera semana, güey. O sea, empezó a me empecé a sentir perseguido. Iba caminando, güey, por la calle 20 de noviembre, güey. Oh, sí, me sentía feliz. Caminaba libremente. Oh, güey, me sentía como el de Verb. ¿Ya sabes cuál, güey? El de Bittersweet Symphony, güey. Es más, hasta aventé una viejita que iba pasando. ¡Ay, con caso maldoso! Y de repente, me sentí observado. Pero no vi nada. Seguí caminando, güey. Y de repente, güey, arriba de un árbol, noté que había algo raro. Por un momento, güey, pensé que era Julieta, güey. Y hasta le grité. ¡Julieta! ¡Julieta! ¡Eres tú, güey! ¡Ay, chingada madre! ¡Ya me llamo este cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Miau! ¡Miau! Ah, güey, pues dije, oh, es un gato, güey. Pero ¿cómo se parecía a Julieta? Así que seguí caminando. Y de repente, al doblar una esquina, güey, abajo de un carro, güey, se me figuró ver unos pies, güey, así con los tenis que usa Julieta. Y dije, ¿eres tú, Julieta? Julieta, ¿eres tú, mi amor? No me estés siguiendo, ya me di cuenta que eres tú. Y así pasó, así todo pasó, güey, me empezó a seguir, güey. Era súper, súper celosa. Chales, Julieta, no manches, güey. ¿Por qué se lavas tanto a este güey? ¿Por qué estuviera tan guapo? Ay, no, es que... Ay, este animal no les cuenta las cosas como son. De verdad te pasas, Romeo Ricardo Antonio, ¿eh? De verdad te pasas. A ver, a ver, a ver. No, escuché la historia de Julieta. Se ve que está interesante. A ver, Julieta, nárranos más. Es que este desgraciado empezó a jugar conmigo. Me empezó a poner los cuernos. Maldito. Miren, una vez fui yo a su casa... No pude avisarle, ¿eh? O sea, fue sin querer. Yo no quería llegar de imprevisto. Sin querer, yo iba caminando y así como pensando y de repente llegué a la puerta de su casa. No era la puerta, Julieta, era la ventana. Ay, bueno, pero iba caminando para la puerta. No, Julieta, la ventana está en el segundo piso, Julieta. Ay, bueno, seré el sereno, pero mira, me asomé por la ventana y ¿qué creen que vi? ¿Qué, Julieta? ¿Qué vistes? Dinos, nos tienes en suspenso. Estaba Romeo Ricardo Antonio con una mujer en su habitación. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Ay, estaba en paños menores y le estaba dando un abrazo. ¿Pueden creerlo? Me sentí yo out. ¡No mames! ¡No mames! ¡Romeo! ¿Es eso cierto? ¡No lo niegues! ¡No lo niegues! ¡Julieta! No ¡Julieta! ¡Déjame narrar! ¡No, no lo niegues! ¡No, Julieta! ¡Agarra la onda! ¡Te pusiste bien mal, Julieta! ¡La señora Julieta! ¡Era mi mamá! ¡Me estaba felicitando porque era mi cumpleaños, Julieta! ¡Por eso está en paños menores! ¡Me acababa de levantar! No, Julieta, te pasas de lanza, güey. Qué insegura, Julieta. ¿En serio, güey? Sí, Julieta, ¿cómo que estás trepando un segundo piso y te dudas de su propia madre? No, güey. Y eso no es nada, güey. No, güey. Y de repente, ya no me podían ni hablar por teléfono a mis amigos, güey. O sea... ¿Qué onda, Romeo? ¿Qué no vas a pichar con nosotros? Pues... ¡No! ¡No vas a ir! ¿Sabes qué, mi junior? ¡Güey! ¡Ya te dije! ¡No vas a ir! No, Julieta, déjame hablar, por favor. Soy un individuo independiente, Julieta, por favor, sí. Bueno, ¿qué, Romeo? ¿Vas a ir o no? No, no voy a ir. ¿Qué onda, Romeo? ¿Por qué no has ido a la escuela, Romeo? Pasó mi... ¿Por qué no? Julieta, pasó ya mi... Ya no vas a ir a la escuela porque está lleno de lagartanas, ¿entiendes? Julieta, déjame hablar. No, profe, sabe que me encuentro un poquito indispuesto. hombre, güey. Las cosas, güey, están bien extremas, güey. Incluso en mi propia casa. Yo sí, mi amor. Déjame decir, oh, oh, un beso para ti. ¡A cenar! Ni creas que vas a ir a cenar, ¿eh? Ni creas. Ya me enteré que la que te hace la comida es la vieja con la que estabas en el cuarto la otra vez. ¡Julieta! ¡Es mi mamá, Julieta! ¡Me vale madres! ¡Me vale madres! ¡Pinche Julieta! No, hombre, güey. Eso no era nada. ¡En el carro, güey! ¡En el carro! ¡Ah, cabrón! ¿En el carro? ¿Qué pasaba en el carro, güey? A ver, cuéntanos. No, güey. En el carro. Iba yo manejando, güey. Y pues lógicamente tuve que hacer un alto. Ay, ¿por qué le diste el pase a esa mujer, eh? Seguramente para verle las piernas. Desgraciado. Mi amor, es una viejecita. Tú cale el pase porque está en el paso peatonal. A mí no me engañas, maldito. A mí no me engañas. Ay, llévame a mi casa. Llévame a mi casa. Oh, güey, ya, Julieta. Cálmate, por favor, cálmate. Es más, déjale bajo el vidrio para que entre más aire. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué abriste la ventana, eh? ¿A quién estás viendo? ¡A ver! ¡Es mío! ¡Es mío, eh! ¡Mío! Y tú, tú eres el que tiene la culpa, desgraciado. ¿Qué crees que no me doy cuenta cómo miras a las demás mujeres, eh? Julieta, por favor, por favor. ¡Estúpido! ¡Ah, pinche Julieta! ¡Ya! Julieta, ¿sabes qué? Mira, deja, ponemos un poquito de música para relajarnos, Julieta. Ay, sí, seguramente con música me quieres contentar, maldito. Infiel, todos son iguales, todos son iguales. Ya, Julieta, ya estuvo. ¿Por qué pusiste esa canción? ¿Por qué pusiste esta canción, eh? Seguramente te acuerdas de tu ex. Julieta, en la radio, Julieta. Yo no pongo las rolas en la radio. Déjame el cambio ya, déjame el cambio. ¡Ay, no! Esa canción. Seguro con esa canción tienes algún recuerdo también. ¡Ay, no! ¿Sabes qué, Julieta? ¡Chingar a su madre! ¡Déjala pago! ¡Ay! Para mí no tienes música, no tienes nada. ¡Ay, no! No merezco ni una canción. Ya no te entiendo. Ya no te entiendo, Romeo. A Ricardo Antonio. ¿Sabes qué, Julieta? Ya te voy a llevar a tu casa. Ya es tú, ¿sí? Ay, ¿y por qué tan rápido, eh? ¿Por qué tan rápido? Tú vienes siguiendo a alguien. A mí no me cuentas. Tú vienes siguiendo a alguien. Vengo, madre, para alcanzar el verde, Julieta. Déjame les acelero. Déjame ir despacito, pues. Ay, ¿por qué? ¿Por qué bajaste la velocidad? ¿Eh? ¿A quién viste? ¿A quién viste? ¡Es mío! ¡Es mío, eh! ¡Me escuchan! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Estúpidas! ¡Y tú también! ¡Ya, Julieta! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Estuvo, Julieta! ¡Ya! ¡Es más! ¡Aquí me bajo! ¡Aquí me bajo! ¡No, Julieta! ¡Espérate! ¡Déjame paro, Julieta! ¡Déjame paro! Julieta, tú no me paraba, güey. ¿Para qué bajas la pata? Ay, es que tú no me comprendes. Ay, estúpido. En vez de estar ahí, llévame a un hospital. A un hospital, que es lo que querías, ¿verdad? Para ver enfermeras, desgraciado. No mames, Julieta, neta. ¿A poco así eras tan celosa? Te mamaste, Julieta, pobre. Es más, hay que darle una medalla a este cabrón del Romeo Ricardo Antonio, güey. Se merece un aplauso. Un aplauso, por favor, un aplauso. Aguantó bastante. Ay, no. Ustedes son hombres y como siempre hacen causa con los hombres. No saben que estaba mal. No, Julieta, tú estás mal, Julieta. Mira, aquí lo está diciendo la gente. Julieta, no me muerdas, Julieta. ¡Desgraciado, infeliz, maldito! ¡Fuck, hombre, estúpido! No, no, calmaos. Retíralo. Bueno, en lo que estos se paran a Romeo y Julieta, nosotros volvamos a un corte y regresamos aquí a combustible. No, Julieta, tranquila, no lo vas a escapar. Combustible. ¿Usted es de los que piensa que en este programa se hablan puras estupideces? Pues escuche lo que está al aire en cadena nacional. El mar lo trajo de regreso para vengar a sus padres y recuperar su nombre y su honor. En cuanto nazca ese bastardo, te deshaces de él. Por desgracia, tu hijo nació muerto. ¡No! ¡Mi hijo no! Yo soy tu padre. ¡Oh! Un hombre que creía que no tenía nada que perder. Estoy enamorado de la hija de mi peor enemigo. ¿Quieres correr la misma suerte que tu padre? ¡Yo no tengo nada que perder! Combustible Podcast no tiene sentido, pero al menos lo sabemos. www.combustible.com.mx La quinta emisión. Entra a www.combustible.com.mx. Clic en el botón de contacto y comunícate con nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. Estamos de regreso en el podcast de Combustible por www.combustible.com.mx. Soy el Cocoyome, estoy aquí con el Saúl, con el Coco, con el Cocoyomito, con Gloria. Y estamos hablando de esta relación, estamos mostrándoles esta relación, güey. ¿Qué pinches vatos tan enfermos los dos, güey? ¿A cuál le vas? No, yo digo que el sujeto A es un pobre mártir. Definitivamente. Es un mártir. Ay, no sabes lo que hablas. Ya ando más tranquila. Mira, es que ustedes no saben lo que yo sufrí. No saben lo que yo sufrí. A ver, Julieta, se ve interesante. Dinos, tú conoces una historia adversa completamente, me supongo. Ay, sí, yo conozco la otra cara de la moneda. Qué bueno que tú sí me escuchas, Saúl. No, tú sí escuchas, tú sí tienes oídos para estas cosas. Uy, vaya que sí y tengo para oídos. ¡Qué oídotes tienes! A ver, déjame paro oreja. No, güey, si para las orejas nos tenemos que salir todos a la verga de aquí. Bueno, ya síguele, Julieta. Ay, miren, pues para empezar, al principio sí era muy detallista y me regalaba cosas. Pero luego, cero, cero. Ni por error me llegaba a regalar algo. Y además, nunca le prestó la suficiente atención a la relación. Déjenme les cuento lo que pasó una vez en el café. ¿Qué hubo, güey? Pues, ¿Qué había? ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Julieta, estúpido, Julieta. Julieta Venegas María, para ti, maldito Romeo Ricardo Antonio. Ay, bueno, te cité aquí en este restaurante tan caro, porque siéntate. A ver, mira, quiero que me digas, ¿qué día es hoy? Pues hoy juega la selección, creo que hoy es 13. Ay, sí, ya sé qué fecha es, tonto. Pero, o sea, para ti y para mí, ¿qué fecha es? Pues la misma que para todo el mundo, Julieta, 13. Ay. Te voy a dar una pista. Hoy tú y yo celebramos el gol de la selección cuando jugó contra Jamaica. ¡Claro! No me acordaba, Julieta. ¡Qué bárbara eres para estas fechas! ¡No! ¡No, estúpido, no! Ay. Julieta, ¿qué te pasa? O sea, ¿no te gustó el gol de la selección? ¡No! ¡No me gustó! ¡Pero no! ¡Yo lloro por otra cosa! ¡Eres un insensible! ¡Monstruo! Es que tienes, chiquita, ya tranquilízate. A ver, pues es que dime, ¿qué se celebra? ¡Ay, no! ¡Ya no te digo! ¡No, ya no! No, no, dime, Julieta, por favor. Pues, ¿qué se celebra hoy? ¿Qué pasó? O sea... Bueno, te voy a decir. Hoy cumplimos 3 días de novios. ¡Tres días! Es nuestro aniversario. I was giving you time to get the last one straight. No mames, Julieta. Solo son 3 días, o sea, ¿qué vamos a celebrar? Sí, Julieta, no mames, como 3 días de novios, güey. Pues eso no se celebra. Ay, en la novela sí. Cuánta gangota, la pusiste a parir y ahora sabes que te odia. Cuánta gangota. Siempre estaba pensando en eso, en sexo. como si yo fuera, ay, no, no sé qué. Pero, Julieta, ¿qué el sexo no es bueno para la relación? Es que tú, Saúl, no me entiendes. Hoy voy a cambiar. Eres igual que Romeo Ricardo Antonio. No entienden que soy mujer. Soy mujer como cualquiera, con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor. Soy como gaviota, pero felina como leona. Ah, no, no, ya estuvo el pinche vieja loca, no mames. Ay, ay. And you're to blame, darling, you give love a bad name. Fuck you. Se aventó todo una rima aquí, no, no, no, no, ya, ya, ya. A ver, Cocoyome, ¿qué piensas tú de esta relación? ¿Nunca pensaron ir a pedir ayuda? ¿Una terapia de grupo, de parejas o algo, güey? Doble A, no sé. A donde fuera, güey. No sé, güey, pues sí quisimos ser, güey, pero fue un desastre las terapias. Buenas tardes, señores. Por favor, recuéstense aquí en las sillones. Ay, buenas tardes, doctor. ¿Seguro? Aquí, ¿recostarnos en el sillón? Sí, mira, aquí recuéstese. Usted de este lado. O señor, aquí, por favor. Aquí, perdón. Joven, aquí, por favor, recuéstese. A ver, dígame, ¿cómo anda usted de sus riñones, señor Romeo? No, pues yo muy bien, fíjate, orino toda madre. Ah, muy bien, muy bien. Parece perfecto. Y usted, señorita Julieta, ¿cómo anda de las córneas? ¿Cómo ve? Ay, no, pues bien, fíjese que está andando bien. Sí, sí, sí, le veo de lejos, ¿eh? De lejos, sí. Y le veo el pito a este desgraciado que lo tiene re chiquito. Entonces, pues, se me hace que sí, ando bien de la vista. Y de las córneas. A ver, me tomo nota. Señor Romeo, ¿es efectivamente que usted tiene el pito chiquito? ¡Policía! ¡Deténganse! ¡Policía! ¡Arresten a este hombre, rápido! ¡FBI! ¡Agarren esos torcos, los peles! Sí, güey, no mames, güey. Todo fue un desastre, güey. El pinche doctor era traficante de órganos, güey. No nos iba a ayudar con nuestra relación amorosa. ¿Y no se les ocurrió ir con otro pinche doctor, güey, que los ayudara? Ah, güey, ¿a poco se puede ir con otro doctor, güey? O sea, yo no sabía eso. Ay, pinche vato tan pendejo. Pues claro que puedes ir con el doctor que tú quieras, güey. Bueno, pero ya, ¿qué sigue? ¿Qué pasó después? No, pues sí, güey, pero cuéntale cuando empezaste de puta, dime. ¡Ay! ¡Ay, qué feo hablas, eh! ¡Así no hablabas al principio! Ya, pinche pirujazo, cuéntale cuántos pinches vatos veías. Ay, bueno, pues voy a contarles. ¿Ustedes saben cuánto dura un partido de fútbol? Pues sí, tiene dos tiempos de 45 minutos. ¿Y ustedes creen que una mujer como yo iba a estar 90 minutos ahí como estúpida viendo a un pinche Maradona de tercera haciendo el ridículo? Pues claro que no, claro que no. Había un chico ahí que iba a las gradas y pues una vez... Ay. ¿Una vez qué? Pues del lado de quién están, güey. Tú cállate, güey. Cállate, espérate. Julieta, síguele. ¿Qué pasó? Síguele. No, o sea, él me miró y yo lo miré. Se miraron. Ay, sí. ¿Tú estabas ahí? No, me supongo que se miraron. Ay, y cuando me di cuenta, güey, pues ya me tenía en su coche enseñando las suelas. ¿Le pusiste los cuernos a Romeo? ¡Ay, sí! Bueno, pero nomás fue 12 veces esa temporada. Es que los eliminaron, no llegaron a la siguiente ronda. ¡Por malos, eh! ¡Por malos! Oh, pero yo eso no lo sabía, o sea, ¿qué está pasando? Yo me refería al otro tipo. ¡Ay, sí! Ya me acordé. Perdón, ya me balconeé yo sola. Miren, ¿ustedes saben cuántas horas de juego se tarda un tipo así como este, un tipejo, jugando al Halo 2? No, pues un chingo, güey. Yo tardé una semana, güey, para acabarlo. Pues sí, este me llevaba ahí con sus amigotes, a ver. Se iba, ponían el Xbox ese y se iba. Se perdía ahí, se sentía el Master Chief. Y ya, no me pelaba y ahí había un muchacho de sus amigos que no tenía control. O sea, era depravado, no tenía control de sí mismo. No tenía control de Xbox y, un día él me miró y yo lo miré. O sea, se miraron. ¡Ay, tú estabas ahí! ¡No, pendeja! Pues, ¿estás diciendo, güey? ¿Y luego? ¿Qué pasó? Dinos, ¿qué pasó? Ay, bueno, yo no quería, pero cuando me di cuenta, ya me tenía ahí en el baño, enseñando las suelas. Oh, güey, pero yo tampoco me refería a eso, güey. Yo decía a lo otro. Ay, perdón, pues ya ni modo, ya lo dije, ya te enteraste. Qué bueno que te enteras por mí, porque si no nunca te das cuenta, estás bien tonto. Bueno, pero ¿qué más? Pues, ¿qué pasó? ¿Sí? Ay. ¿Qué sigue? O sea, nos estás haciendo muy largas. Bueno, ya, se los voy a confesar, ¿eh? Se los voy a confesar. ¿Ustedes saben con cuántas cervezas se puede poner un individuo, así como este pelado? Se puede poner completamente idiota al punto de no saber nada de sí. ¿Con un cartón de caguamas? Pues no sé, unas... No, yo un cartón no. Unas 6, 7 caguamas. Ya, de plano no sé nada, güey. Ay, pues ustedes porque son de aguante, muchachos, ¿eh? Pero este animal con 2 cervecitas de esas de cuartito, de esas Sol, de esas que son puras pinche agua con Kool-Aid de cerveza. ¿A quién se pone ebrio con la Sol? O sea, por favor. Y este con dos cervecitas se ponía mal. Y una vez uno de sus amigos, muy guapo, nos hizo el favor de llevarlo a su casa. ¿A poco también el pinche Cosme? O sea, ¿por qué? ¡Momento! ¡Señor Cosme para ti! ¡Señor Cosme! Pues sí, él me llevó nos llevó a la casa los dos porque este no podía ni caminar. Y cuando dejamos a este bulto, yo no me di cuenta, pero de pronto, pues ya estaba en el asiento de atrás yo, enseñando las suelas. Le pagaste ese aventón. Ah, cabrón, a ver tus tenis, enséñame las suelas. Ay, pues mira, son estos de suela naranja. Ah, pues ya te conocíamos, güey. Acuérdate, Saúl, cuando andamos allá por el 40-60, güey, en el kilómetro 3, güey. Mira los tenis, mira las suelas. Ay, qué pena, muchachos. Mira, güey, sí es cierto, sí son. Sí, güey, traía hasta el mismo chicle ahí pegado, güey. O sea, nomás, mira, qué pena con estos chavos de combustible, güey. Por lo menos, güey, quítate los tenis o quítale el chicle. Ay, sí, tú muy limpio, desgraciado. No, ¿saben qué? Ya mejor vámonos un corte, güey, porque aquí nos va a contar todas las historias de no sé quién. ¿A quién te referías tú, güey? No, güey, pues que yo me referí a otra historia, güey. O sea, era un güey que le, pues, fuimos al Oxxo a comprar un café y le tiró un beso. Pues yo no me creía, güey, que pues esto era la Lucrecia Borja. Ay, cállate, Dima. Coco, ¿me acompañas al baño? No, yo paso, güey. Ay, ya vas a empezar de puta. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Ah, pues estamos aquí en el podcast de Combustible, aquí con mi novia, Julieta. ¡Exnovia! ex novia, desgraciado. Julieta, ay, infeliz, no, ¿quién no, te entiende? No empieces, Julieta, no empieces, déjame hablar. Me negaba, se los juro, miren. Iba, o sea, si íbamos a algún lado, él siempre quería ir solo. Nunca me presentaba como su novia. Julieta, ya todo el mundo sabía que eras mi novia, Julieta. Ay, no, ese no es pretexto. Y aparte, era muy insensible. Se ponía serio y no había poder humano que le quitara su seriedad. ¿Qué onda, Julieta? ¿Cómo estás? Ay, pues aquí esperándote. Llegaste 22 segundos tarde. ¿Dónde estabas? Seguro andabas con una lagartona. Julieta, llegué tarde porque no me abría la puerta, Julieta. Ay, sí. La culpable soy yo, ¿no? La culpable soy yo de todo. Ya, Julieta, vamos a sentarnos aquí en el sillón. Vamos a platicar. Ni platicas. Ay, mira, ¿por qué estás tan serio, eh? ¿Ahora qué pasa? Dime, ¿qué pasó? Cuéntame. A ver, ¿qué? ¿Qué quieres que te diga, Julieta? Pues cuéntame algo, no soy un objeto, ¿eh? No soy un objeto. Cuéntame algo, necesito... Ay, yo necesito una relación con alguien que tenga, no sé, que pueda articular dos o tres palabras. Sí y no. Ay, cómo eres sangrón. A ver, cuéntame. ¿Cómo te fue en el fútbol? Pues, perdimos. ¿Y en tus juegos esos locos de Xbox, de Halo y que te la jalan y esas cosas que juegan ustedes, puros hombres? Pues, ya la acabamos. Ay, o sea que ya no vamos a ir. Pues no, ya no. Ay, bueno, pues me saludas cuando ves a tu amigo el güerito ese, ¿eh? ¿Y cómo amaneciste de la crudita? Porque ayer te pusiste muy mal, ¿eh? Quiero que sepas que te pusiste muy mal. Oh, sí, fíjate, muy mal me puse. Lo bueno es que ahí está el Cosme, güey, y pues nos anduvo ayudando y fue el güey que te llevó a tu casa, ¿te acuerdas? Ay, sí, me cayó bien tu amigo Cosme, ¿eh? Pero es muy buena persona. Y ya, ¿no quieres hablar? Con tirabuzón te tengo que sacar las palabras. Ay, ya no me quieres, ya no eres como antes. Oh, pues es que, ¿qué crees que te platique, Julieta? Pues no sé, lo que sea. Me tienes abandonada. A ver, cuéntame lo que sea. Bueno, pues sabes que, pues ayer comí dobladas de chile relleno, muy buenas, Julieta. ¿Chile relleno? Ah, eso me recuerda. Mi mamá fue al súper y cuando estaba escogiendo los chiles, había un rábano. Y ese rábano, resulta que cuando fueron y lo pesaron, no se dio cuenta la cajera. Entonces le quería cobrar el chile y el rábano, y como si fuera kilo de rábanos, porque el rábano estaba hasta la punta. Entonces, y mi mamá ya no sabía, aparte del chile, no era güerito, era chile verde, jalapeño, según esto, que porque era jueves de verduras, y el error, no, y lo, la que carga con eso fue la pobre cajera que le quería rebajar el rábano. Por eso, fíjate que, y mi mamá está muy enojada, ya no quiere ir al súper, y dice que ya ni la cebolla va a comprar ahí. Le quería cobrar el chile y el rábano, y como si fuera kilo de rábanos, porque el rábano estaba hasta la punta. Una hora después. ¿Y el chile con qué salió agrio? ¿Por qué? Por maldito rábano. ¿Tú crees? Pues sí, Julieta, pues ¿qué puedo decir yo? Ya ves, no hablas, no te interesa compartir conmigo tu experiencia. No, muchachos, ahora me entienden por qué no hablaba, o sea, nomás escucharon mi historia. No, pues sí está de la chingada, güey, sí está cabrón, ¿cómo la ves con este par de cabrones, güey? Qué valor para escuchar toda la historia del rábano, ¿no? Son cosas que pasan en los supermercados, pero ya, Julieta, bueno, ¿y ustedes qué relación andan, no andan, güey? ¿Qué pasa con ustedes? Oye, pero me quedé con la duda, Romeo, ¿y qué pasó con la doblada de chile relleno? Sí, güey, ¿qué pasó? No, güey, pues que trae un chingo de semillitas y pues ya te imaginarás cómo cagué, güey, como metralleta, güey. Ay, qué vulgar, ¿eh? Ay, no, qué vulgar, eres un naco. Sí, bruja. Imponente. Sí, güey, sí, imponente. No, animal, impotente. Pinche ninfómana. Ya, cabrones, ya, esto no puede seguir así, güey, esto no puede seguir así, cabrón. Esto no es posible, no. Es más, güey, es más, hay que decirle a la banda, güey, a la gente que nos está escuchando, güey. Sí. Hay que decirles que este podcast continuará. fancy seeing you in here. You're all tarted up and you don't look the same. Well, I have seen since last year. Yeah, surprisingly, you have forgotten my name, but you know it. Yeah, you knew it all along. Oh, when you say you have forgotten, but you're living on, tell me I'm wrong. So what do you know? Oh, you know nothing. Yeah, but I still take you home. Oh, yeah, I still take you home. So what do you know? Nothing out.